a 193 años de la matanza de Salsipuedes. Estamos en una recorrida por voces que consideramos significativas, importantes, que teníamos ganas de escuchar o de reescuchar. Por cierto, que esto no es excluyente de muchas otras que no van quizá a incluirse en este programa especial, pero que van a estar presentes tanto en la emisión de Tacuabé como en próximos programas de Faro Sur. Esta llegada año a año a Salsipuedes se va dando en torno a la fecha del 11 de abril, pero continúa durante todo el año, pero particularmente en abril, en diferentes momentos, diferentes grupos han estado ya llegando a Salsipuedes. Tal el caso de Clan Guaitacé, que ya estuvo por allá, más otros grupos que también se han acercado hasta este lugar, como personas que hacen este recorrido de memoria, recordatorio, y particularmente este año también varias organizaciones se aprontan para llegar este próximo fin de semana. Estamos hablando del sábado 20, domingo 21. Varios grupos de la ciudad de Montevideo y además de otras localidades del país también se van a estar trasladando en lo que va a ser un campamento que comienza el sábado y concluye el día domingo, donde va a haber una actividad central a las 10 de la mañana. Esto promueve a Quecha, por cierto, y también vecinos y vecinas de Guichón por los bienes naturales, además de la organización montevideana del Consejo de la Nación Charrúa. Este año el homenajeado es además un abuelo que ya no está entre nosotros en principio físicamente, pero que sigue ahí y sigue acá. Porque en la jornada de hoy me parecía importante volver a recuperar en voz al abuelo, el Coco Piñeira, que va a ser uno de los abuelos rememorados, que va a ser homenajeado también este próximo fin de semana, a quien le debemos un alto reconocimiento por su lucha por nuestro pueblo y por hacer respetar nuestra ancestría y nuestra cultura. Pero para no ser nosotros los que sigamos extendiendo estos tiempos de locución y de radio, vamos a pasar a escuchar directamente al abuelo Coco Piñeira, donde quiera que estés. Recordamos los compañeros que conforman la agrupación de Guay Charrúa que hoy no pudieron estar acá. Milton Bolián, Sonia Santos, Elvira Soria, Lilo Benítez y algunos otros que se me pasaron de la agrupación del Pueblo Baixo Piñera. Yo en este momento siento como que nos están borrando el pasado. Todos los hombres tenemos una identidad que nos distingue de un pueblo o de otro. Es una situación terrible haber vuelto otra vez a decir que el 12 de octubre fue el día de la raza. La raza, una cosa que en Europa llevó a que España tuviera 1 millón de muertos. Lo inventó Primo de Rivera, la dictadura previa a Francisco Franco. La dictadura de Francisco Franco duró 40 años y como toda dictadura, largó al pueblo más pobre y al país más pobre que nunca. A nosotros nos pasó que cuando se terminó la dictadura no nos daba crédito nadie. Y lo dijo Pascal, el presidente del Banco Central de Sanguinetti. aparte suena decir Sanguinetti y no recordar una figura enorme de la Francia libre, que un día después de ser él y ser presidente, un día se dio vuelta todo y se dio cuenta él que su momento había pasado y llegó a la Chapelle de Dieglis y dijo: se había muerto la dama en los brazos y no me había dado cuenta. Un acto de amor que solo los franceses pudieron lograr. Ahora acá en nosotros no se ha dado este hombre la idea que se haya muerto el partido en las manos. Aquel partido que una vez en Salsipuedes se empantanó de sangre y mandó 300 mujeres a la prostitución y a la miseria, regaló niños indios por el camino, mandó 3 indios y una mujer embarazada y tuberculosa que murió en el parto. Y Carol, la hija, llegó a relumbrarse en las calles de París. Carol murió defendiente la comuna de París. Se ve que eran gente que no podía estar quieta en la cama. Yo conocí a María Lilia Castro, que me decía: yo estuve presa en el Cabildo y pude fugarme 2 veces. Después me metieron en prisión cuando los líos del 68 y tuve que salir al exilio. Ahora la he visto marchar muchas veces en las marchas Salsipuedes. Marchó en las marchas Cañeras y ahora marchaba en la marcha Salsipuedes. Parece que estamos siempre combatiendo algo para no olvidarlo. Es algo importante que debemos recordar. Y bueno, ahí escuchábamos al abuelo Coco Piñeira en el momento en que fuera declarado en octubre del 2022 sitio de memoria por la Comisión de Sitio de Memoria, merced al trabajo de nuestras organizaciones. Por otra parte, algunas de las lecturas que se hicieron ahí, de las comunicaciones que intentaron hacerse, de las expresiones vertidas en ese momento, vamos a estarlas compartiendo también en esta edición especial vinculado con el más allá del Día de la Nación Charrúa.